conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Esto que escuchabas es parte del spot que protagonizaron Adriana Garnier Ortolani y su abuela Blanca Díaz de Garnier en una nueva pieza audiovisual que está lanzando Abuelas, un audiovisual que busca sensibilizar justamente sobre la pelea, la lucha de abuelas durante todos estos años y concientizar justamente acerca del tiempo que ha transcurrido y una pelea que sigue. La tenemos en línea, Adriana. Martín Iglesias te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Buen día. Sí. Buen día. ¿Y cómo surgió la idea, Adriana, del spot y de justamente contar parte de tu historia? Y mira, me lo propusieron en Abuelas. Me dijeron si tenía ganas de hacerlo, que habían pensado en nuestra historia para poder hacer uno de los spots. Sos hija y pasaron un montón de años para justamente encontrarte con tu identidad. ¿Cómo fue ese proceso personal que ha transcurrido en estos años? Y cómo fue, cómo es, ¿no? Porque ¿cómo la verdad es, exacto? Sí, cómo sigue siendo, porque bueno, fueron 40 años de creer otra historia y de a poquito empezar a descubrir que bueno, que había cosas que no eran reales, ¿no? Que no eran ciertas, y bueno, sí, fue paulatino, por un lado, y por el otro lado, lo voy construyendo todos los días, ¿no? De a poquito, conocer de dónde realmente vengo, cuál fue mi historia, qué fue lo que pasó, conocer, a mis parientes, a mi familia de sangre, digamos, a mi familia de la cual nunca me tendría que haber separado, ¿no? Porque no, a diferencia de lo que yo creía, no fui un bebé abandonado. O sea, yo en primer lugar creía que era hija de mis padres de crianza. Uh-huh. Después descubro que, bueno, que no lo era. Y bueno, me hago el análisis de abuelas. Y al principio dio dudoso, pero bueno, en la creencia que no era, hija de desaparecidos. Entonces, bueno, ¿cuál sería la historia, digamos, alternativa? Que fui un bebé abandonado. Entonces, bueno, durante 2 años creí eso. Y bueno, cuando finalmente me dan el resultado completo, otra vez empezar, digamos, a armar otra historia, ¿no? Pero en este caso la verdadera, por suerte. Así que bueno, de a poquito, imagínate todas las cosas que pasaron en mi cabeza en esos tiempos, ¿no? Me imagino y viendo la conferencia de prensa que diste en su oportunidad y la emoción que transmitías también, lo expresaste muy bien en esa oportunidad y entendemos que es un proceso muy movilizante y que hay que ir transcurriendo, como decías vos, día a día. Claro, ya bueno, pasó, digamos, la euforia y la sorpresa del primer momento y la consternación del primer momento, y ahora, bueno, es como que realmente estoy empezando a vivir la vida real, ¿no? Y bueno, está buenísimo igual, yo estoy muy contenta, y digamos que muchos en Abuelas mismo me decían que mi historia, viste, como que yo me lo tomé muy natural y con mucha felicidad y que no en todos los casos ocurre. Creo que la mayoría no, pero es, digamos, por lo que me tocó vivir a mí, porque yo busqué, porque yo me sentí que había sido abandonada, porque yo creía que nunca iba a conocer mi verdadera historia, porque digo, bueno, ¿y ahora dónde busco? Porque, bueno, si hubiera sido abandonada, yo igual también quería saber de dónde venía y qué pasó, pero digo, ¿cómo empezaba a buscar? Si es tan difícil, ya me resultó tan difícil, digamos, teniendo toda la tecnología, los datos, porque fui a hacer, digamos, también la extracción de sangre, y aún así costó 2 años para que pudiera dar finalmente el positivo. Así que imagínate si la historia hubiera sido, ya te digo, de abandono, era casi imposible conocer qué había pasado. Entonces yo durante esos 2 años viví en esa creencia, y la verdad estaba muy triste y muy enojada con la vida, enojada con lo que me pasó, enojada con la mentira, y darme toda esta, digamos, esta gran noticia para mí fue maravilloso, fue reparador, ¿no? Quizá por eso, porque muchos capaz no se explican, decir, no, mirá, es algo re heavy lo que te pasó, ¿cómo podés llevarlo con tanta alegría, no? Hay personas que hasta no lo creen, que no me conocen, obviamente, ¿no? Que en Twitter y hacen comentarios, ¿viste? Siempre va a haber gente que esté en contra de todo esto, pero hay gente que directamente no lo cree, ¿viste? Dice, no, esto, bueno, es un acting, bueno, es una actriz, lo que sea. Y no, nada que ver. Inclusive hay compañeros míos y amigos que, o sea, que no estaban, digamos, muy relacionados con todos estos temas y que también dudaban respecto de otras apariciones. Y recién cuando me pasó a mí, es como que, bueno, me confesaron que si no me hubiera pasado a mí, como que no, nunca lo hubieran creído este tipo de historias. Así que, bueno, digamos que la idea es esa, ¿no? Es concientizar a nuevas generaciones que no vivieron todo este proceso, que vivieron en otros tiempos, y a gente que está lejos también de todo esto, ¿no? De todas estas historias y de la realidad de lo que realmente pasa, ¿no? Y qué difícil, bueno. Adriana, me imagino, por eso también la interpelación, el abrazo postergado ahora con el spot, porque quienes han sido víctimas del terrorismo de Estado y han tenido historias similares a la tuya, justamente ya son personas adultas. Bueno, yo más o menos tengo tu misma edad y justamente ya ha cambiado el interlocutor en esta cantidad de décadas de la pelea de abuelas por justamente la restitución de identidades. Exacto, sí. Y aparte de eso, en mi caso, yo por ejemplo, yo no nunca fui militante, nunca, o sea, tuve una vida entre comillas común, ¿sí? O sea, soy una persona, o sea, hasta lo que me pasó, creía ser una persona entre comillas común, una ciudadana más, digamos, ¿no? O sea, si bien estaba comprometida con la realidad social, o bueno, desde lo que pasa o no pasa, no es que vivía en un termo poco. Pero digamos que nunca milité activamente o políticamente, nada. Y de repente me encuentro con todo esto, que no lo elegí, digamos. Y bueno, y yo creo que, bueno, obvio, ninguno, ¿no?, de los nietos recuperados y los que no han sido recuperados eligió lo que le ha pasado. Pero bueno, la idea es esa, llegar a personas también, ¿no?, de mi edad, que tengan dudas, y que bueno, y que no, que se saquen la duda, que vayan y que no tengan miedo a la verdad, que la verdad no, por más dura que sea, es sanadora. Lo que hace daño es la mentira, no la verdad. Gracias, Adriana, por estos minutos y el abrazo fuerte y fraterno de aquí de toda la radio Aijuna para con vos. Bueno, igualmente para ustedes, que tengan un buen día. Igualmente hasta para luego. Vos. Ahí estaba Adriana Garnier Ortolani, nieta recuperada, y justamente tuvimos la posibilidad de hablar unos minutos aquí en el aire de Aijuna a propósito de este spot que lanza Abuelas, justamente para actualizar su pelea por la restitución de identidades de cientos de bebés en su oportunidad en la dictadura, que todavía se están buscando, gente que ya ha superado los 40 años. Allí está Adriana Garnier Ortolani y su abuela Blanca protagonizando este spot, el abrazo postergado. Aijuna. Bien de acá. Lo mejor de la música independiente está acá, en Aijuna.